seguir. Yo sé que tu familia no me ha podido aceptar, pero voy a luchar por ti, pero voy a luchar por ti. Predicadora, tú me has rechazado por no ser de tu religión. ¿Por qué no tomas la Biblia en tus manos a ver si prohíbe el amor? Confiesa tu verdad a Dios, confiesa nuestro amor a Dios. Pescador de ilusiones, mis redes ya saben cómo es el amor. Hoy mi vida se acaba y si no te decides me voy a morir. Yo no veo las razones para que tus padres no me den valor. Si me sobran palabras para demostrar lo que siento por ti, pero tu familia no gusta de mí y hasta tus amigas no creen en mi amor. Yo sé que tus viejos te alejan de mí y al ver que se oponen me mata el dolor. Ay, de Paola, Dios lo sabe. Eres predicadora de la palabra de Dios. Yo soy un provinciano que se cansó de perder. Ahora que estás conmigo, me ha dado fuerza tu voz. Me enamoré de ti, mujer. Me enamoré de ti, mujer. Predicadora, yo sigo esperando que acabe con mi soledad. Los meses y los años y aún no te dejo de amar. No te voy a olvidar jamás, no te voy a olvidar jamás. Pescador de ilusiones, mis redes ya saben cómo es el amor. Hoy mi vida se acaba y si no te decides me voy a morir. Yo no veo las razones para que tus padres no me den valor. Si me sobran palabras para demostrar lo que siento por ti, pero tu familia no gusta de mí y hasta tus amigas no creen en mi amor. Yo sé que tus viejos me alejan de ti y al ver que se oponen me